Más que nada eso. Más que nada eso. Te queremos invitar a que nos acompañes en este nuevo espacio. Toda la semana en 2 horas. Deportes. Actualidad. Cultura. Informes especiales de música y tiempo libre. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. El programa de los alumnos de la Licenciatura de Comunicación Social de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín. Todos los lunes de 19 a 21 por FM Marín 90.5. Todo en Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. Zona Norte, esta es nuestra segunda emisión de Más que Nada Eso por FM Marín 90.5 MHz. Les queremos recordar, por si no nos escucharon el lunes anterior, este es un programa hecho por alumnos de la Licenciatura en Comunicación Social, así que bueno, estamos aquí en esta segunda emisión para hablar un poquito sobre actualidad, deportes y todo lo que podamos hablar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Hola, Matías. Buenas tardes, Mirela. ¿Todo bien? Bueno, por las dudas, si se quieren comunicar con nosotros, el teléfono es el 4512-3830. Y si no, por internet, nos pueden escuchar en el www.marin.edu.ar. Bueno, también están acá acompañándonos el señor Maximiliano Aranda. Hola, Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Damián bien. También está con ¿qué nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ellos también van a hacer una columna de deportes. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos tenemos a Guillermo Lobo, que es un periodista, que bueno, va a estar hablando sobre este temita de la máquina de Dios. También Damián va a estar conversando con el señor Uruguay, que es un periodista, que fue director de revistas como Gente y otras, que ha publicado un libro que se llama... Se llama Yo me enamoro, lo publicó por Ediciones B, y cuenta un poco cómo los hombres sienten el amor, cómo lo viven de una manera diferente a las mujeres, y hace una especie de decálogo, entre otros capítulos, de cómo las mujeres nos tienen que ver a nosotros y comprender también un poco. Bueno, esto fue nada más que un adelanto, así que si quieren saber más, quédense del otro lado escuchándonos. Así, bueno, van a poder disfrutar de este buen programa. Si también quieren comunicarse, lo pueden hacer vía mail a más que nada eso, @marin.edu.ar, o si no, en el blog del programa, que es más que nada eso.blogspot.com. Bueno, vamos a hacer un breve resumen de las noticias que pasaron en estos últimos días, que de por sí fueron bastante, hubo bastante cosas moviditas. Hubo todo un temita político y social con nuestro país vecino Bolivia, donde el presidente Evo Morales decidió echar al embajador norteamericano porque, según él, dice que todos los conflictos que hay entre estas regiones, uno de los estados autonomistas se llama Pando, que bueno, que está bajo estado de sitio hace ya más de 48 horas. Entonces lo que dijo el presidente Evo Morales es que el embajador norteamericano fue quien, según algunos dichos y algunas cosas que ha dicho, le echó la culpa de todo el problemita que está sucediendo en Bolivia, que es que las regiones autónomas se quieren independizar del gobierno de Evo, y quien además, bueno, fue elegido con más del 60% de los votos. Así que, bueno, hay todo un temita. Después el presidente de Venezuela, Chávez, hizo lo mismo. Le dijo que al embajador que tenía en Estados Unidos que se volviera para Venezuela, y que cualquier tipo de actividad, o si a Evo lo llegaban a destituir del poder o incluso si lo llegaban a matar, él iba a intervenir militarmente en Bolivia. Bueno, igualmente en estos días se va a estar haciendo una reunión en Chile, tengo entendido, por a pedido de la presidenta Bachelet, para ver cómo el resto de los países se pueden unir y ayudar a solucionar un poco todos estos inconvenientes. Sí, bueno, también tuvimos un temita económico importante en Estados Unidos. Quebró una entidad financiera, ¿verdad? El banco Lehman Brothers, si no me equivoco, una entidad con más de 158 años de trayectoria que se encargaba, bueno, de manejar inversiones y dinero en la bolsa. Así que, bueno, después de este quiebre han temblado las bolsas mundiales y, bueno, todos los mercados de valores estuvieron bastante alterados. Sí, hay una caída en las bolsas de todo el mundo y una preocupación muy importante porque, como siempre, sabemos que todo lo que sucede en Estados Unidos va a repercutir en el resto del mundo, así que hay una preocupación muy grande en ese país y, por supuesto, que en todos los demás países. Bueno, también hubo una jornada de fútbol bastante interesante, un partido muy conflictivo, Maximiliano, Boca Independiente. Exactamente, no sé si tuvo la suerte de poder verlo o de concurrir al estadio, pero fue bastante... Fue impactante, donde el resultado fue 1-1, los goles lo hicieron Palacio para Boca, después empató Independiente, pero la figura fue el árbitro, Lunati. Bueno, cambiando de tema, les dijimos que íbamos a tener un invitado en el programa de hoy. Lo tenemos acá en línea al señor Guillermo Lobo. Buenas tardes, Guillermo, no sé si me escucha. Hola. Hola, Guillermo. Él habla. Buenas tardes, ¿cómo te va? Te habla, mi nombre es Matías D'Ambrosio. ¿Qué tal, Matías? Un gusto. Le estábamos comentando, bueno, acá a nuestros oyentes, un poco de vos, bueno, qué era lo que hacías, que los sábados estás en TN haciendo el programita sobre ciencia. Y bueno, queríamos que les explicaras un poco qué es este tema de lo de la máquina de Dios que estuvo saliendo en los medios en estos últimos días. Y bueno, queríamos que nos explicaras a los oyentes y a nosotros un poquito. Bueno, sin duda es un nombre bastante provocativo, ¿no? Que no viene, no es del periodismo argentino, sino que viene ya del periodismo europeo, y básicamente lo creó un premio Nobel, hablando del bosón de Higgs, que es una partícula, dijo que esa sería la partícula de Dios, y ahí, a partir de eso, se bautizó a esta enorme máquina como la máquina de Dios. Insisto, un nombre bastante provocativo, muchos de nosotros preferimos llamarlo el acelerador de partículas LHC, que sí, es el gran acelerador de hadrones, ¿no? Ajá. Que, a ver, como para que nos demos una idea, es un enorme aro, gigantesco, de 27 kilómetros de perímetro, cuyo objetivo es hacer chocar de frente dos partículas aceleradas a una velocidad que para nosotros es casi inconmensurable, 14 teraelectronvolts, pero para hacerlo más sencillo, esas partículas tienen que chocar a casi a la velocidad de la luz, a 299.000 kilómetros por segundo. Así que la idea de ese enorme aro, entonces, que ya está funcionando, es que dos partículas llamadas hadrones choquen entre sí a casi la velocidad de la luz. Guillermo, y tardaron aproximadamente unos 20 años, ¿no?, en construir este artefacto, que de por sí es algo histórico. Sí, claro, tardaron mucho en construirlo, pero bueno, se unieron muchos países, es una inversión de entre 4.000 y 6.000 millones de euros, participan 6.000 científicos, y bueno, muchos se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué hacer chocar dos partículas? Bueno, básicamente hay un dicho que siempre se dice, ¿no? Muchos de nosotros decimos ver para creer, ¿no? En ciencia eso se usa mucho, ver para creer. Entonces la idea es ver cómo chocan dos partículas mínimas para creer si las leyes físicas más o menos siguen vigentes o si hay que hacer otro borrador. Lo que va a permitir es que dos partículas muy pequeñitas, llamadas hadrones, imiten o lleguen a imitar lo que hubiera sido el Big Bang, aquella explosión primigenia, milésimas de segundos después de producirse. Sería como una recreación, como imitar aquella explosión original hace 15.000 millones de años, ¿no? Bien. Guillermo, y viste que también hubo un temita que decían si esto podría ocasionar al planeta algún daño, se comentaba algo de los agujeros negros y demás. ¿Cuánto de verdad tiene esto? Un científico alemán, que experto en la teoría del caos, Rosler, es el que predijo, bueno, que en cuanto se ponga en funcionamiento la máquina de Dios o el acelerador de hadrones, se iban a producir agujeros negros, y la verdad que tenía razón. Uh-huh. Todo indica que le pudo haber errado cuando decía que esos agujeros negros que se crearán cuando las partículas choquen iban a engullirse la Tierra, o sea, la iban a comer, a deglutir. Sí. El tema está que es verdad que dice Stephen Hawking, uno de los grandes divulgadores de la ciencia y un gran físico, Stephen Hawking dice que es verdad que se van a producir agujeros negros, pero van a ser tan pequeñitos que se van a evaporar, que no van a llegar siquiera a consumir alguna partícula. De manera que por ahora esa profecía caótica no se ha cumplido. Por ahora no se ha cumplido, y los expertos dicen que la posibilidad de que ocurra es tan mínima que es despreciable. Bien, Guillermo, y también puede ser que haya un grupo de argentinos de la Universidad de La Plata y de la de Buenos Aires involucrados en el proyecto. Claro, hay 8 expertos, estupendos expertos argentinos, que no es que es una fuga de cerebro y que están trabajando allá y que nos abandonaron, sino que son expertos que hasta hace pocos días estaban con nosotros aquí y viajaron para hacer este experimento allá. Son científicos de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Buenos Aires, físicos ellos, que presentaron un proyecto en 2006, casi cuando se cerraba la oportunidad de presentarse en los experimentos, y hoy están trabajando en un detector enorme que se llama ATLAS. Uh-huh. Que es uno de los experimentos más importantes del acelerador de hadrones. Bien. Bueno, después acá mi compañera Mirela te quería hacer otra preguntita. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como habrás escuchado, nosotros somos todos alumnos de comunicación social y sabemos que ustedes están, bueno, con TN Ciencia, están realizando un curso que es el primer posgrado en Argentina en comunicación científica, ¿es así? Tal cual, es el primer posgrado de comunicación científica, médica y ambiental, que, bueno, ya está en marcha, con más de 30 alumnos, y que por suerte va bien, y que los alumnos están muy contentos, o sea que es muy difícil equilibrar o gustar al paladar, es el alumno argentino, pero creo que por fortuna y con mucho trabajo se está haciendo esto. Y se están dictando las clases en las aulas de Grupo Clarín, también en el Museo Metropolitano, y ya se abrió la inscripción para la segunda edición de este curso. Bueno, Guillermo, como pregunta final, volviendo al temita este de la máquina, ¿cuál sería, digamos, el fin de esta investigación, de este proyecto? O sea, ¿cuál sería el fin último que tendría? El objetivo es ciencia básica. Cuando Newton describió las leyes de la gravedad, en su momento no tenía una aplicación práctica, pero en definitiva después para... ahora cuando el hombre intente llegar a Marte, se van a tener que basar en esa teoría escrita por Isaac Newton. Cuando Albert Einstein describió la teoría de la relatividad entre 1905 y 1915, era ciencia básica. O sea, ¿de qué te sirve esa descripción? Bueno, después tiene una aplicación práctica. Hoy no podríamos entender la física ni muchos procesos del siglo XXI sin estar basados en la teoría de la relatividad. Eso es ciencia básica. Las aplicaciones son el futuro. Y acá lo que se abre con el acelerador de hadrones es un abanico gigantesco. Saber cómo se originó el universo va a permitir establecer si es el único universo, si hay más. Va a permitir establecer cómo se inició, dónde estamos y quizás hacia dónde iremos. Son muchas preguntas. Sí. Quizás revolucione Internet, quizás Internet desaparezca como la conocemos, porque el LHC está trabajando con petabytes, que es una unidad de memoria gigantesca. Así que fíjate que se abre un abanico en el cual es inconmensurable, lleno de esperanza, porque el objetivo final de la ciencia es crear un... es mejorar el mundo, mejorar que sea más justo para todos, con menos pobreza, y ojalá que esto sirva para el siglo XXI, XXII, XXIII. Bueno, Guillermo, queríamos agradecerte por habernos sacado estas dudas y bueno, mil gracias, y te veremos los sábados en tu programa. Bueno, ojalá, están invitados y con mucho gusto hemos podido charlar, ¿eh? Realmente es un placer para mí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, con nosotros el periodista Guillermo Lobo, quien es el encargado de... que tiene un programa sobre ciencia en el canal TN, que lo pueden ver los sábados al mediodía. Ahora vamos a ir con un temita, el primero de la tarde, que si mal no me equivoco... se llama Failure y el grupo es Kings of Convenience. Seguimos en Más que Nada Eso por FM Marín 90.5 MHz. Si se quieren comunicar lo pueden hacer vía teléfono al 4512-3830. O si no, nos pueden escuchar por internet en www.marin.edu.ar. Si nos quieren mandar un mail lo pueden hacer a másquenadaeso@marin.edu.ar. O si no, nos pueden ver y escuchar a través de nuestro blog, que es másquenadaeso.blogspot.com. Bueno, como bien lo habíamos dicho en el primer bloque, está con nosotros el señor Maximiliano, quien nos va a hablar sobre deportes. Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes de vuelta. Se viene la Copa Davis, la semifinal, que va a jugar Argentina frente a Rusia. Uh-huh. Esto se va a hacer a partir del viernes 19 hasta el domingo 21 en Parque Roca, un estadio que almacena 14.000 espectadores. Seguramente va a estar lleno el estadio, todos alentando a la selección. ¿Qué dice el historial entre Argentina y Rusia? Jugaron 4 veces, lamentablemente Rusia nos ganó en 3 ocasiones. Uh-huh. La más conocida de todas fue en el 2006, cuando nos venció en aquella final. Pero bueno, esperemos que las cosas cambien esta vez. Por el lado del equipo europeo, ya fue confirmado los integrantes por Yamil Terpichev. Son difíciles los nombres, pues están todos en ruso, obviamente. Bueno, Davidenko, la gran figura, Igor Andreev, Dmitry Kurnesov, Marat Safin, uno de los más conocidos también, que hoy por hoy está en el puesto número 39. Y el último integrante es Kunitsin. Mancini, por el lado argentino, convocó al rey David Nalbandián, tenemos fe en David, Juan Martín del Potro, Guillermo Cañas y Agustín Caleri. ¿Qué dijo Agustín Caleri sobre el partido? Nos tenemos mucha fe ante Rusia. Si bien él habló bien del equipo europeo, que es una gran potencia, está muy confiado y dijo que para mí ganamos nosotros. ¿Qué opinás de las declaraciones de Caleri? Y mira, yo mucho de tenis no sé, pero lo que sí sé es que vos nos vas a dar unas lindas clases de ruso para el próximo lunes. Está difícil contame, el idioma. Contale, no sé sinceramente qué dijo Caleri. Bueno, son todos bastante, salvo Martín del Potro, el resto son todos experimentados en Copa Davis y han competido ya varias veces con... Buen Safín, que ya es un viejo conocido de todos los argentinos, ¿no? Y es como que debe haber expectativas, pero bueno, seguro es complicado, es un país difícil. Es complicado, es más que nos ganaron 3 veces, nosotros ganamos solamente una, pero bueno, la localía ayuda y mucho. El ganador de esta rueda se enfrentará al vencedor de España y de Estados Unidos, que ya desde un momento dan como ganador a España, y lamentablemente para el equipo americano se les lesionó James Blake y Bob Bryan. Son dos jugadores buenos que iba a contar Estados Unidos, pero no lo hará así. Un temita más de tenis, que a partir del 11 al 14 de diciembre se va a jugar la sexta Copa Peugeot Argentina. Y ya confirmaron su presencia Juan Martín del Potro, Juan Mónaco, Guillermo Cañas, Agustín Caleri y los españoles Carlos Moya y Feliciano López. O sea, cada vez está más afianzado el tenis en Argentina y cada vez son más las figuras que lo van a jugar. Sin embargo, a mí el deporte que me sigue gustando hasta fútbol, ahora, ¿no? Es el fútbol. El fútbol. Así que, ¿qué? Bueno, nosotros tenemos un representante. ¿Qué novedad? Un representante de la zona norte, que es el Club Atlético Tigre, que por suerte está jugando en la primera división. Mañana se enfrentará a Gimnasia de La Plata a partir de las 17 horas en el Estadio de Victoria. El historial entre estos dos equipos dice que jugaron 56 partidos, Tigre ganó 18, Gimnasia venció en 24 ocasiones y 14 veces empataron. Los últimos dos partidos los ganó Tigre. Uno fue en aquella vuelta primera, con gol de Galmarini en el Estadio Único de La Plata, donde Tigre venció 1-0. Y después, en la vuelta, Tigre volvió a ganar 2-1 con un gol de Guillermo Suárez sobre la hora. Sí, que el partido ese que jugaron en el Mundialista, en el Estadio Mundialista de La Plata, fue como algo histórico, ¿no? Porque fue en el durante el regreso de Tigre a la primera división del fútbol argentino y que Galmarini hizo un golazo desde no sé cuántos metros. Sí, había muchos nervios ese día, pero Tigre salió a flote y ganó. Algo importante, un dato importante de Gimnasia, es que lleva 4 partidos sin perder tras aquel 0-1 con Newell's en la primera fecha. Y en el campeonato pasado solamente ganó una vez como visitante. Después perdió 10 veces seguidas. O sea que es un equipo que juega bien de local, pero que le cuesta mucho cuando va a otras canchas. Uh-huh. Bueno, esperemos que el matador tenga un buen rendimiento. Por el lado de Lázaro, que venía teniendo una molestia en la rodilla, se volvió a entrenar, pero salió lesionado de la práctica. O sea que no va a jugar. No va a jugar, y van a ver si puede llegar el domingo contra Boca a las 14:10. Lo van a seguir probando. Bien. ¿Quiénes son bien los punteros? Yo sé que está Boca puntero y ¿quién más? Está Boca puntero con un partido menos. Después está Colón tercero, también está San Lorenzo que está subiendo. Tigre por su lado va tercero, pero por diferencia de goles está más abajo. Aunque el torneo argentino no se define por diferencia de goles. En caso que llegue el final del campeonato y estén empatados los equipos, se jugará una final entre ellos. No es que se define por goles como el Mundial y otras competencias. Así que, bueno, otro equipo de la zona norte que le fue bien este fin de semana fue a Acassuso, que le ganó 1-0 a Central Córdoba por el torneo de Nacional B, de Primera B Metropolitana. Está haciendo una muy buena campaña Acassuso. Sí, sí, la verdad que mejoró, en un principio no le iba muy bien, pero fue mejorando con el correr de los partidos. Volviendo a Tigre, Tigre viene de jugar mal contra Racing, si bien empató y está sacando puntos muy importantes, no logra afianzar lo que es el juego. Defiende bien, pero no logra encontrarse con la pelota. Confían en Morel, que no está mostrando un buen rendimiento, pero es el único enganche que tiene. Puede ser que haya influido en eso la partida de Galmarini, que era un volante importante que tenía Tigre para arrancar. Ayudó mucho, pero yo creo que la baja más fuerte que tuvo Tigre fue Román Martínez, que fue al Español de Barcelona en España. Bueno, los estoy escuchando muy entretenidos hablando de fútbol, pero acá tenemos la suerte de contar con la presencia de Jonathan Donac, que hizo un informe muy interesante de Teatro Under. ¿Es así, Jonathan? Sí, Mirela, bueno, buenas tardes, Mirela, buenas tardes. Mati, buenas tardes, Maxi. Bueno, sí, les voy a comentar un informe que hice sobre Teatro Under, más que nada para que la gente conozca otro tipo de arte, ¿sí? Estamos muy acostumbrados a por ahí ir al teatro, ¿sí? Y conocer un determinado tipo de teatro, pero bueno, está bueno darle la oportunidad a los actores que recién empiezan y que justamente están en el under. Así que bueno, es conocer otro tipo de arte, justamente. Bueno, pasamos al informe, entonces. Vamos a escuchar el informe. ¿No? Sobre el escenario diminuto se despliega un decorado sencillo que apela más a la imaginación del espectador que a la realidad. Y frente a ese tablado, una veintena de sillas se enfilan a modo de butacas. El imaginario telón se corre y un par de actores con igual proporción de talento y entusiasmo invaden el proscenio. La función está por comenzar. El Teatro Under está en escena. El Under, que en inglés significa subterráneo, es un tipo de teatro realizado por actores cuyas caras son ajenas a los programas sobre la farándula que pueblan los canales de TV. Pero a pesar de no ser mediáticos, despliegan en cada función un universo creativo que el teatro comercial difícilmente puede alcanzar. Al ser poco difundido, al tener escasa promoción, los integrantes de este circuito independiente luchan día tras día por cuidar su espacio. Como en general son cooperativas, no tienen demasiada plata para prensa, en la mayoría de los casos no hay nombres conocidos, entonces no tienen tanta prensa, salvo algunos directores que son muy conocidos, que sí tienen difusión, pero no en los medios. Gabriel Peña, actor y director del circuito Under Independiente. Actor de teatro Under no vende, no hace escándalo, no hace quilombo, no se pelea con nadie, sino que labura. Si bien su presencia en los medios es por demás escasa, el Under ha sido semillero de actores que han hecho el pase al teatro comercial. Sin embargo, la mayoría de los artistas nunca lograron el reconocimiento masivo y sus carreras se extinguieron dentro de este circuito subterráneo. Pero, ¿cuándo surge el teatro under? Los años 80 vieron nacer a este movimiento como una contrarreforma a todo lo establecido. Eran épocas donde la democracia estaba ausente y la libertad de pensamiento era por demás escasa. Es así como un grupo de actores decide oponerse al régimen político del momento. Buscando lugares seguros para desplegar su actividad, florecieron ámbitos como el paracultural o Babilonia, donde se dio comienzo al arte subterráneo, es decir, a la nueva vanguardia. Pero la movida no solo involucró al teatro, sino que también incorporó a la música. Hay que salir del agujero interior. Bandas como Sumo, Virus y otras más conocidas recientemente como Babasónicos, Juana la Loca y El Otro Yo tuvieron su nacimiento dentro de este circuito. También era un lugar en donde se ponían en escena obras de teatro de bajo presupuesto o aquellas que eran prohibidas por las autoridades de ese momento y que no podían ser representadas en teatros más comerciales. Si bien en un principio los 80 fueron idealistas y combativos, cuando la década moría, ese espíritu casi se había extinguido y fue reemplazado por la frivolidad que reinó durante los 90. Esos cambios incidieron fuertemente sobre el teatro under y muchos de esos rasgos aún hoy perduran. Porque la posmodernidad pasó en los 80, ya estamos en los 2000, así que ya tiene 20 años de vieja. Y la posmodernidad duró muy poquito, y fue la excusa para rehacer cosas que ya estaban hechas y bastante carente de ideas. Gabriel Peña. Lo que más la impresión me da ahora, y sobre todo el público que yo más conozco, que es el de Buenos Aires, que es la cosa tilinga. Voy a ver todo lo que hay porque no puedo estar afuera. El paracultural solamente ha quedado como un gran referente. Hoy en día, con la masificación de la televisión, todo ha cambiado. Por otro lado, creo que el teatro under ya no es lo que era, no es los años 80, cuando los espectáculos realmente conmovían, proponían ideas y cosas. Gabriel Peña. Ahora hay mucha autorreferencia, mucho narciso de muchos directores, de algunos actores también. O sea, hay divismo, el mismo divismo que hay en el teatro comercial, lo hay en el teatro under. Los integrantes de este teatro están refugiados en un mundo clandestino que se opone totalmente a los ideales del teatro comercial. Pero al estar inmersos en una cultura, no pueden olvidar que existe la economía. En sí, un negocio, un valor que permite su existencia en el mercado cultural. Esta lucha entre arte comercial y arte under siempre existió, pero es ahora cuando la diferencia es aún más notable. La competencia está no solo en las recaudaciones, sino también en los lugares en donde exponen todo su talento. Camarín de las Musas es al teatro under lo que es el Teatro San Martín al teatro comercial. Gabriel Peña. Alguien podría decir que llegó cuando puso una obra en la sala Casa Cubierta del San Martín, pero un director under, si logra dirigir el Camarín de las Musas, es lo mismo. La sensación de llegar también existe en el teatro under, no solamente en el teatro comercial. Historias de dramas, comedias, humor. Al ver tanta variedad de espectáculos, las diferencias se notan más. Y como todos sabemos, hay muchos públicos. Es por eso que el actor under debe adaptar todas las historias para todos los públicos, cueste lo que cueste. Otra cosa que el teatro under está incurriendo demasiado es en obras pseudointelectuales. La típica obra, no entendí nada, pero debe estar bárbara. Eso se escucha mucho si vas al teatro. O sea, yo lo escuchaba mucho, no entendí nada, pero debe ser bárbara. Y no, y el que no entendió nada, no entendió nada. Y si no entendiste nada, está todo mal. Gabriel Peña. Porque el teatro es simple. O sea, no hay nada que entender. Tiene que gustar o no gustar. Tiene que transportar o no transportar, mover o no mover. Es así como este tipo de teatro está escondido, pero en sí padece y refleja la realidad social que todos sufrimos día a día. Tal como sucedía en los años 80, actualmente el teatro under es un arte que necesita una política de Estado, es decir, un camino de difusión y promoción. Seguimos en Más que Nada Eso por FM Marín 90.5 MHz. Bueno, Jonathan, muy interesante el informe sobre el teatro under. ¿Hay algún circuito de teatros por acá, por Zona Norte, para poder ver esto? ¿O solamente hay que irse para el lado de Capital? Bueno, lo que le podemos recomendar a la gente es un sitio web que es conocido para el teatro under, que es alternativateatral.com.ar. Y bueno, vamos a nombrar dos teatros que son, digamos, como dos grandes mitos de lo que es el teatro under. Uno es el Teatro San Martín y otro es el Teatro El Cubo, que quedan en Capital. Y bueno, si entran a esa página, que es la página, digamos, más importante del teatro under, hay muchas posibilidades para que la gente pueda conocer este tipo de teatro. Bueno. Bueno, a continuación, en el siguiente bloque, va a estar con nosotros el señor Hugo Ash, periodista, escritor, quien ha publicado recientemente el libro Yo me enamoro. Ahora vamos a escuchar a Sil haciendo Amazing. Everyone says you're amazing. Amazing, amazing, amazing, amazing. not that you're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. Only you know who the real ones are, cause you see. There's only one question I want to ask. Is it healing when you hear everyone say you're amazing? Does anyone ask you, do you cry in your sleep? And do you feel okay when you run? Thinking it's doomsday, you got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't know that we can live the night. When you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. Only you know who the real ones are, cause you've seen. There's only one question I want to ask. Is it healing when you hear everyone say you're amazing? Does anyone ask you? Ask you, ask you, ask you, ask you, ask you, ask you. Cause I know that you're real. Amazing, amazing, amazing. Para que se comuniquen con nosotros es el 4512-3830. Creo que en el día de hoy amerita realmente, con la entrevista que tuvimos con Guillermo Lobo, la entrevista que vamos a tener ahora con Hugo Asch. No sé si, Damián, querés contarme un poco quién es Hugo Asch. Sí, ahora en un ratito vamos a estar hablando con él. Hugo es periodista, estuvo trabajando en muchos medios acá en Argentina, en Cara, Gente y otras publicaciones. También estuvo 2 años viviendo en España. Fue director de Playboy y también lo contrataron hace un par de años para ser director de la revista Tendencia, recién cuando empezaba acá, que era una revista de moda en el sector femenino, más de tecnología en el masculino, que se venden en un mismo pack. Las dos revistas al precio de uno, ese fue un poco la marca que tenía para entrar en el mercado, que vendían dos revistas apuntadas a públicos totalmente diferentes al precio de uno. Él fue director de esa revista. Y le habían propuesto escribir sobre el amor en la revista apuntada a los hombres. Y él en realidad no tenía mucha idea cuánto iba a escribir. Estaba seguro que en un par de ediciones se le iba a acabar el tema. Y escribió, escribió, escribió. Estuvo 3 años escribiendo sobre el amor en Tendencia Hombres. Y también, bueno, Ediciones B vio que era un nicho que no estaba muy explotado. Sí, el tema de las mujeres y las relaciones, pero desde el lado obviamente femenino en el mercado editorial, y le propusieron editar entonces Yo me enamoro, que es cómo los hombres viven y sienten el amor. Así que ahora en un ratito vamos a estar hablando con él. Bueno, mientras tanto podemos decir que acá estamos viendo en televisión que hay un incendio en el Hotel Sofitel Reserva Cardales. No sabemos de qué magnitud, pero bastante, bastante grande parecería. Sí, el tema, lo que tiene Cardales, o el lado positivo de esta noticia, es que el hotel todavía no estaba en funcionamiento. Es un proyecto muy grande que incluye el sector hotelero, obviamente había un hotel, el sector de residencias, de viviendas, y la parte de lo que son las canchas de golf que estaban construyendo. Es un complejo muy grande que se llamaba la Reserva Sofitel Cardales, y era un proyecto inmobiliario y hotelero muy muy interesante, así que habrá que ver bien porque estaban ahí, parece que el fuego lo tenían controlado pero no tienen mucha información con respecto a cuáles son los daños materiales en el lugar. O sea que posiblemente no hay gente hospedada ni nada de eso. No, todavía no. Ah, bueno. Lo que hay en el lugar es un, como le dicen ellos, un tiene un nombre técnico en donde muestran el común, tiene una palabra que no es salón de ventas, que te muestran qué es lo que se está construyendo, el precio, y bueno, están todas las oficinas de ventas también. Pero bueno, afortunadamente no. Lo que sí, hubo un problema ahí con un tren, ahí sí hubo 5 heridos, que también TN está cubriéndolo, pero están esperando un poco a tener noticias de lo que son la salud de estas 5 personas que fueron internadas. Muchas noticias, ¿no? El fin de semana también los chicos que fallecieron, los chicos de Newman, así digamos también de la zona norte, que fallecieron en un terrible accidente. Incluso algunos, por lo menos hasta hace un rato, uno todavía estaba con vida. Sí, el accidente fue en la Panamericana, a la altura del partido de Malvinas Argentinas, en Pacheco. En realidad también estaban tratando de resolver, muchos testigos dicen de que hubo un choque con un taxi, que en realidad el taxi, hay otra gente que no lo vio, no saben si realmente esta camioneta venía a mucha velocidad, perdieron el control y fue ahí cuando se partió al medio, la parte de adelante cayó del puente donde estaban dos de los chicos que fallecieron, en la parte trasera, que es la que quedó en la autopista, falleció uno de los chicos fue internado y falleció esta mañana, hay uno solo que se salvó de los 5 que estaba prácticamente ileso, que eso es también lo que no entendía muy bien, sí, lo que era policía forense y demás, como 4 personas habían estado tan heridas y una estaba prácticamente sin un rasguño. Yo también quería hacer una aclaración, sino aportar un poco sobre este tema, de que en estos últimos meses hubo varios casos de estos accidentes que involucraron a jóvenes conduciendo autos muy modernos, muy veloces. Entonces quizás uno se pregunta eso, ¿no? Inconscientemente, si los padres saben los vehículos que manejan sus hijos, si sus hijos se los sacan a los padres, pero es algo lamentable, ¿no? El sábado también a la madrugada hubo un accidente acá cerquita en Avenida Libertador, cerca del local de donde alquilan películas, donde una coupé se incrustó contra un árbol y también perdió la vida un joven de 18 años. Así que, bueno. Sí, un poco tomar conciencia, ¿no? De que más allá de que los chicos sepan manejar, bueno, intentar hacerlo con precaución para que no sucedan estas noticias tan tristes, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema de Group Armada haciendo My Friend. I'm down. I call on you, my friend. I call on you. Por FM Marín 90.5 MHz. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer vía telefónica. ¿A qué número, Mirela? Al 4512-3830. O si no, lo pueden hacer vía web. ¿En qué direcciones de correo? A ver, se puede hacer en más que nada eso @marin.edu.ar o al blog, que es más que nada eso.blogspot.com. Bueno, está con nosotros la señorita Gabriela Fusco. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Quien nos va a hablar sobre tango, Astor Piazzolla, y su relación con la literatura y otras cuestiones. Sí, voy a hablar un poco, bueno, vamos a presentar más adelante un informe en el que estuve trabajando. En general, cuando nosotros hablamos de Astor Piazzolla, lo vinculamos más con el bandoneón, el tango, la música, pero son muy pocos los que conocen otras vinculaciones que tuvo el artista. Él hizo algunas canciones con letra de Borges, estuvo vinculado con el tema de todo el movimiento del mayo francés, la pintura surrealista y también un movimiento de expresionismo abstracto que hubo en Nueva York. Y bueno, este informe es un poco presentar todas estas vinculaciones que la gente no conoce y que estaría bueno que empiecen a vincularlo con eso también, ¿no es cierto? Sí, como que lo de Astor no solo fue música, sino también que tiene una relación estrecha con la escritura también. Sí, sí, bueno, por eso las letras, hay un compact completo en el que Borges le puso letra a algunas canciones como Jacinto Chiclana, y bueno. Bueno, si querés, los vamos a escuchar. Vamos a escucharlo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Todos reconocemos el nombre de Piazzolla cuando alguien lo menciona. ¿Pero con qué lo relacionamos? Con Buenos Aires, el bandoneón, por supuesto. Pero en este informe vamos a ir más allá de esta asociación. ¿Cuál era su relación con la cultura? ¿Qué significó y significa para los argentinos? Déjame contarte que este personaje marplatense nació el 11 de marzo de 1921 y fue uno de los principales compositores argentinos del siglo XX. Culto, dedicado y apasionado por la vanguardia, pero lamentablemente vivimos de su recuerdo, ya que desde julio de 1992 nos mira desde arriba. Astor nos contaba en sus vivencias. En la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea de cambiarlo. Y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Astor fue un artista que estudió mucho y que marcó un cambio con el tango tradicional. se cultivó en la armonía, la música clásica y contemporánea, en las clases con la compositora y directora de orquesta francesa, Nadia Boulanger. Piazzolla es un tipo que se levantaba temprano, que tocaba parado, que estudiaba sus partituras, que componía arriba de una hoja pentagramada y no arriba de una intuición. Es decir, hace del tango una música, concretamente es eso. Gustavo Varela, profesor de filosofía y músico. Desde Piazzolla es posible hacer una retrospectiva histórica y escuchar la música anterior de otra manera, ¿entendés? Te abre una dimensión musical que el tango de alguna manera la mantenía oculta. Debajo de la poesía, por un lado, en la letra, porque es lo que uno repite y es la forma de consolarse con otro, y en el baile, que es más un encuentro entre los cuerpos que una perspectiva musical. Era un provocador por naturaleza. Una personalidad que combinaba el jazz, el tango y la música culta. Una vanguardia que rompía con todo lo anterior. Después de Piazzolla ya no es posible un tango similar al que era antes. Fundamentalmente porque lo que se modifican son las condiciones políticas y sociales del país. Gustavo Varela. El fin del peronismo significó, de alguna manera, la apertura del país a una cultura que era extranjera. Se inaugura una cultura más abstracta, mucha gente que estaba proscrita por el peronismo puede volver, ya con una experiencia internacional más grande. Para la época en la que Piazzolla iba distribuyendo esta vanguardia musical, podemos realizar un paralelismo con una expresión artística llamada action painting. Una breve reseña de esta modalidad de expresionismo abstracto se vincula con la provocación de caminar sobre la tela y tomar la pintura en cantidad para chorrearla. Era la forma de catarsis que artistas como Pollock encontraron para inundar sus obras con toda la angustia post-Segunda Guerra Mundial. Pero en Buenos Aires no solo hay un paralelismo con este movimiento. ¿Saben qué pasaba? Los pintores argentinos, hacia 1963, se reunían en un local de Capital Federal que lo llamaban La Noche. Ahí tocaba el quinteto que había formado Piazzolla y un grupo de pintores, entre ellos Vicente Forte, volcaban sus telas toda la expresión que provocaba en su alma la música del Troesma. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Prohibido prohibir. La imaginación al poder. El patrón te necesita, tú no necesitas al patrón. Eran algunos de los eslogans que corrían de boca en boca atravesando el aire de la ciudad parisina en mayo de 1968. Vientos de reclamo navegaban entre la muchedumbre, encabezada por estudiantes universitarios, seguida por sindicatos de trabajadores. Mientras el panorama francés mostraba este desate de voces y estandartes, en Buenos Aires, desde su estilo musical, Astor hizo su aporte creando María de Buenos Aires. Corría el año 1968. Piazzolla y Ferrer ponían el sello a su gran obra. La gente transitaba por la poblada Capital Federal y se encontraba con la gran novedad, el estreno de María de Buenos Aires, un espectáculo teatral, primero en el género de ópera tango. Entre ruinas circulares caminamos y nuestros pasos nos llevan a otra dupla de artistas, Borges y Piazzolla junto a su quinteto. Una historia que se plasma hacia 1965 en un disco llamado El Tango, con participación de Edmundo Rivero y Luis Medina Castro. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclán. Algunos sostienen que con el paso del tiempo ciertos puntos de conflicto entre los artistas los fueron distanciando. Otros que solo tuvieron una pelea. Pero a nadie le cabe duda que este combo arte presentó a dos exponentes de excelencia en una obra única. La realidad es que podríamos quedarnos horas listando las vinculaciones de Astor con diferentes disciplinas culturales. No podemos negar que sigue siendo un ícono de la representación de Buenos Aires. Buenos Aires no tenía otoño hasta que Piazzolla no escribió Otoño Porteño. Y jazz, tango, clásico, eléctrico, ópera, cultura, Europa, Nueva York, pintura, literatura, historia. Una red conceptual de cruces por la vida de un gran compositor que hoy y siempre nos representa como figura de una Argentina que quiere mostrarse viva. Bueno, estuvimos escuchando el informe que hizo Gabriela. Muchas gracias. No, por nada. Gracias. Bueno, como ya le habíamos dicho, está ahora con nosotros el señor Hugo Ash, periodista, escritor, como nos había contado Damián. Sí, recordemos que acaba de publicar por Ediciones B el libro Yo me enamoro, cómo los hombres sienten y viven el amor, en donde a través de 20 capítulos va recopilando distintas situaciones que pueden vivir los hombres tanto en pareja, casados, solteros, y cómo se enfrentan a las mujeres tratando de entender un poco qué es lo que ellas quieren, o mejor dicho, qué es lo que ellas necesitan. Estamos con Hugo ahí en comunicación. Hugo, buenas noches. Damián, Matías, Mirela, Gabriela, te saludan. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, chicos? Hola, buenas noches. Bien, Hugo, te molestamos un poquitito para ver, más que nada nos intrigaba, después de tanta investigación que habrás hecho, tantos años escribiendo sobre el amor, en brevemente, ¿cómo es que sentimos y vivimos el amor nosotros los hombres? Muy profundo, y terminó el tema. No, No he investigado el tema, debo reconocerlo. Lo que escribí es una confesión personal, autorreferente, que habla solamente de mí, porque no quiero hablar en nombre del género de los hombres, de los varones, de los hombres sensibles, ni de nada. No es un libro de tesis, sino que es una confesión medio insensata de experiencias que me parece que la única intención es que la gente se identifique, es decir, se identifique con lo que siente un hombre al enamorarse, como un animal, como perdidamente, y las mujeres, y la imposibilidad que tenemos los hombres de conocer a las mujeres, y viceversa, que es la clave, afortunadamente, del erotismo, ¿no? Lo que está por descubrirse. Claro. Es simplemente eso, ¿no? Como para empezar a contarte. Sí, y un poco, más que nada, en tu opinión, ¿por qué crees que a los hombres nos cuesta tanto hablar de amor o expresar lo que sentimos? ¿O es más que nada una idea así social que se tiene y los hombres son los que más se enamoran y las mujeres son un poco más frías a la hora de cortar una relación? No, bueno, obviamente no es bueno generalizar. Yo creo que hay una herencia cultural, fundamentalmente es una herencia cultural que hace que el hombre tenga que jugarla de que, bueno, que el tema es sensible, es un tema femenino y es un tema de ellas, y realmente esto es una carga pesada para nosotros. Yo simplemente, después de estar mucho tiempo asociando en mi vida, asociando amor con debilidad, no siendo machista, ¿no?, que lo considero una forma muy menor de estupidez el machismo, pero sí asociaba el amor con un estado de indefensión, digamos, de debilidad. Y un día, afortunadamente, me desperté de esa especie de sopor, de esa estupidez que tenía, y empecé a enamorarme a lo loco, a lo pavo y a lo bestia. Y me parece que eso le pasa a la mayoría, o por lo menos a muchísimos, que muchísimos hombres que no lo confiesan por una cuestión de pudor social. No te olvides que el machismo finalmente es un mandato femenino de las madres, que le dicen a los chicos: cuidado, que excepto yo y tu hermana, todas son unas locas, a menos que encuentres a la ideal, que será a su vez una madre que repetirá el esquema. Entonces yo me propuse romper con eso, porque me parece que va a ayudar, o que por lo menos podría lograr la identificación de muchos tipos a los que les pasa lo mismo, y a los que, bueno, una mujer les vuela la cabeza, que es lo que le pasa absolutamente a todos, y especialmente a los casanovas, porque el picoteo del hombre es escaparse por terror a la mujer que te arranca la cabeza, que bueno, que es la que uno elige, la del momento de tu vida, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, con esto que estabas diciendo, me haces acordar a uno de los capítulos del libro, en donde hay una mujer que le da cátedra a su amigo hombre sobre qué es lo que las mujeres dicen o qué es lo que en realidad quieren decir cuando están diciendo totalmente lo opuesto. ¿Esto surgió de una experiencia personal con alguien puntual o es más que nada la suma de todas las mujeres que te fuiste cruzando a lo largo de tu vida? No, puntual o no, es la suma, sí, son experiencias personales y son... La mayoría de los diálogos están novelados o están puestos en otras personas, pero son hechos reales. Y yo creo que, por supuesto, cada una de las relaciones que he tenido terminó, y terminó tristemente porque, bueno, el final en realidad puede ser diferente que triste, pero generalmente es triste, ¿no? La final de una pareja, sobre todo cuando uno tiene la fantasía de que sea para siempre. Y mientras duró, como decía Vinicius, fue para siempre. Yo quisiera que no termine nunca, pero la verdad fallo. Esa es la diferencia entre Sergio Sinai, que es muy amigo mío, sí, y yo. Él es un teórico y yo soy un fracasado. Hablo desde el fracaso absoluto. Claro. Él publicó La masculinidad tóxica, que era así una visión un poco opuesta a la tuya. Claro, bueno, también publicó El buen amor. Él es un teórico, un estudioso, y yo soy un desaforado. La verdad te digo, lo que yo afirmo, lo que yo juego, que en el libro... el libro es fundamentalmente está escrito con mucho humor y es muy entretenido porque el humor y los gags que se arman en el libro tienen que ver con experiencias personales, pero a su vez simbologías, es decir, la teoría pasa por datos que bueno, están en los títulos. El hombre no sabemos estar solos, el separado no vuelve a ser un soltero, sino que pasa a ser un solo, no es lo mismo. Entonces se desespera, hace tonterías, sale con gatos, gasta dinero tratando de bajarse 10 o 20 años. La mujer, siempre que dice que no en el momento de la separación, lo ve como una liberación. Sin embargo, el casamiento, que el hombre, digamos, se resigna y es despedido con esas bacanales que se llaman despedida de soltero, esa cosa tribal de pérdida de la libertad. Finalmente, y la mujer que idealiza todo eso es opuesta en el momento de la separación. Generalmente las más seguras son ellas de tomar la decisión. Te hablo en términos generales, ¿no? Sí, no vamos a hacer una ley de esto porque hay mujeres abandonadas, tipos despreciables que no le pasan dinero, etcétera, etcétera. No hablo de todo eso, sino que hablo de que cuando la mujer, después de pasar por esa fantasía del amor para toda la vida y el casamiento, toma la decisión de separarse, no la movés ni con un guinche. Bueno, son más fuertes que los hombres, notoriamente más fuertes que los hombres, y bastante más valientes que nosotros, que generalmente provocamos las situaciones para que la decisión la tomen ellas. Sí, es verdad, acá tengo un equipo de mujeres que no me deja mentir. Hugo, te agradezco por la comunicación con nosotros. Invitamos a todos los oyentes que les interese un poco ver qué es lo que dice este libro, que vayan a las librerías, busquen Yo me enamoro, en donde Hugo, a lo largo, como decía hace un rato, de 20 capítulos, va tratando diferentes temas en lo que es la relación entre hombres y mujeres. Hugo, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos, y chao, nos vemos cuando quieran. Gracias. Besitos. Ahí estaba entonces Hugo Ash, autor de Yo me enamoro, en cómo los hombres viven y sienten el amor. Bueno, nos vamos a estar despidiendo por hoy para dejarle al otro grupo de compañeros que sigan con las riendas de este programa, que es más que nada eso, por FM Marín 90.5 MHz. Queríamos agradecerles al periodista Guillermo Lobo, quien estuvo hablando con nosotros, también a Jonathan, Maxi, Gabriela, Damián, Vicky, Nati, nos llamó Germán de San Fernando, Mariela de Tigre, les mandamos un beso para ellos. Y bueno, a Mirela Robin, mi coequiper, y bueno, quien les habla es Matías D'Ambrosio. Así que bueno, los dejamos con los otros chicos. Chao. Más que nada eso, más que nada eso. Te queremos invitar a que nos acompañes en este nuevo espacio. Toda la semana en 2 horas. Deportes. Actualidad. Cultura. Informes especiales de música y tiempo libre. Más que nada eso. Más que nada eso. Más que nada eso. El programa de los alumnos de la Licenciatura de Comunicación Social de la Fundación de Estudios Superiores Dr. Plácido Marín.